Yo aún no me había preguntado si los pedidos a la mesa 3 de este bar tenían algún valor, algún precio. Quiero decir, si el cliente los pagaba. El pato me dijo que sí, que se cobraban, pero dejó la explicación o la revelación de cómo o con qué se pagaban para más adelante. De Julia ya les hablé, ¿no? Una chica de la calle. Bueno, una vez vino una monja y pidió desde la mesa 3 un lugar en el mundo. Yo, y aconsejado por el pato, le mandé a la Julia para que charlen. Una monja y una puta charlando borrachas. Estuvo bueno eso. Se dijeron de todo, pero lo importante fue el pedido. La monja tuvo un encuentro con el mismísimo Dios. Yo le serví un encuentro con Dios. Y Dios la acusó de pecar y le retiró el cielo. La monja se alegró. Ella vivía su vida en la tierra pensando en su lugar en el cielo. Al no tener más ese lugar en el cielo, se preocupó más por su vida terrenal y así consiguió un lugar en el mundo. Y no dejó los hábitos. Y mientras tanto, por las calles, el Atilio como siempre buscando y buscando a su Juanita. Uy, mirá de quién me acordé ahora. Esa sí que fue buena, ¿eh? La del Jorge Mateo. El Jorge Mateo era un actorcito de cuarta. Le decían el hambre Bogart. Porque, bueno, él tenía una... Producciones Al Mejor Postor presenta... El Bar de la Mesa 3. Una historia de almas fuertes. Capítulo 7. Un final de película con Leonor. Vos, Betito, tenés que quedarte tranqui, ¿está? Dale un poquito de rienda hasta que se la banque. Vos sabés bien cuál es el laburo de ella. Acostarse con los tipos. ¿Te bancás eso? ¿Te bancás, Beto? Si vos callate, oreja. Dejate de joder. Dale, Betito, decime. No sé, Mabel, no sé. Me gusta Julia, pero hasta ahí nomás. Ustedes están agrandando la cosa. ¿Yo? La Mabel no agranda nada. Yo tengo buen ojo, macho. Si la Mabel dice que hay historia. La morocha se te babea. Si vos le decís, larga todo y se va con vos. No le digas nada. Será el pico, oreja. Pero, ¿y a dónde la voy a llevar yo? ¡Acá! ¡Yo al bar! Siento va a quedar todo tuyo. ¿No te dijo el pato todavía? Él empezó como mozo y terminó como dueño. ¿Vos conocés la historia del bar? La Mabel sabe todo, pibe. Y hace mejor que el pato. Y sí, yo venía a tomar ginebra antes que venga de mozo el que lo contrató el pato. ¿Pero y alguna vez pediste algo desde la mesa? Pará. Estamos hablando de vos y la minita. Bueno. Si de última, no sabe qué hacer. Hacer el laburo para vos. Cobra vos. Sí, eso te hace manejar que el tipo la ve, saber quiénes son, ¿entendés? Claro, Beto, y de paso a Celita. Callate, oreja. No, usted está loco. Gracias por los consejos. Mirá que el otro ahí. Es el hambre. Bueno, oreja, basta. ¿Lo conocés, Betito? No. No sé es Jorge Mateo, o si no también le dicen el hambre Bogart. Sí, pero creo que Lucas se enteró de ese sobrenombre. Es para gastarlo. Es actor, todos se le ríen. ¿Viste cómo es historia? ¿Cómo va a ser actor el Jorge Mateo si vive a la vuelta de mi casa? ¿Cómo va a ser famoso si todos los días, cualquier hora, pasa ahí caminando por enfrente de la casa y además me saluda? Claro, y yo tenía un vecino. Oreja, déjame hablar. Tené ojo, Betito, ¿eh? Mirá que si vino después de tanto tiempo, es posible que le toque la mesa 3. Y mirá, mientras se quede ahí en la barra no hay problema. Pidió la caña y se quedó con el pato, ¿eh? Dale, contame rápido su historia. Y ahora, contame de vos, Jorge. ¿Cómo anduvo todo? Vos sabés, pato, la vida de un artista es muy dura. Ah, la sí. Vida del actor es desgastante. Mirá vos, che. Un año de vida mío son 5 de las personas comunes. Coincidís en eso, ¿no es cierto? Sí, me imagino, sí, sí. Y aparte, sufrimos, pato. ¿Por qué? Hay veces que quiero dejar todo. Romper los contratos. Dejar mi casa, mi auto, mis mujeres. Vos sabés cómo te siguen las minas. Sí. Dejar la televisión, el cine, todo. Me dan ganas de dejar todo, pato. Cuando se fue, consiguió un papel de payador por una telenovela, de cuarta, ¿viste? Decía, buena noche, buena tarde y buen día. Un desastre. Claro, aparte... ¡Cállate! Es lo único que hizo, no tiene nada. Vive en una rastrojera con cúpula. La azul aquella, de acá se ve, ¿ya? Por eso le pusieron el hambre Bogart. Pobre tipo. Pero lo interesante es que él dice que es un famoso actor. Le cuenta a todo el mundo de su casa y fiesta y su contrato por millones de películas famosas. Y todos saben que es bacana. ¿Y él no se da cuenta que los otros se dan cuenta? Lo que pasa es que... ¡Oreja! ¿Me va a dejar hablar? Yo no sé si sabe, pero no importa. Él cuenta su vida como si fuera la de un actor famoso. Toda su vida va siendo y será una actuación. Si la pantalla no tiene un lugar para él, él se hace lugar en la propia vida, ¿viste? ¿Y quién va a hacer culo a decirle que no? De decirle, no, loco, vos estás mal del marote. ¿Quién le va a decir? Y esa mujer me mató. Ninguna me flechó el músculo tan hondo como ella. Y encima, la piba era actriz. Ah, sí, che, ¿y cómo se llamaba? Leonor. Y no la fuiste a buscar nunca, no exigiste que en algún contrato laburaran juntos, qué sé yo, en alguna película. Es que hay algo que vos no sabés de esto. ¿Y qué es eso? ¿Qué cosa? Y no sé si decírtelo. Che, dale, no confías en mí, animate. Es que es algo increíble, viejo. Bueno, dale, contame. No lo vas a creer. Bueno, che, me estás poniendo nervioso con tanta vuelta, ¿qué es? Lo que ocurre es que ella... Sí, ella. ¿Ella? ¿Ella qué? Ella no me ama. ¿Cómo? ¿Viste? Yo sé que es increíble. ¿Cómo puede no amarme? Pero te juro que es así. Bueno, bueno. Otra cañita, Jorge. A él siempre le gustaron esas películas de tiro y finales felices, ¿viste? De detective, cosas por el estilo. Claro, como esa que trabajaba. Oreja, guardá la trompa, que estás pesado, ¿y ¿eh? Uy, mirá, fue nomás. ¿Cómo? Que fue nomás a sentarse a la mesa 3, mirá, date vuelta. ¡Alberto! ¡Vení un poquito, por bueno, favor! Ahí voy. ¡Suerte, Betito! ¡Suerte, Alberto! ¿Y vos qué hablás, pavote? ¿Qué pasa, Pato? Bueno, escúchame bien. ¿Ves? Ese que se sentó ahí... Sí, ya sé quién es, ¿eh? Me contó la Mabel. ¿Quién? Ah, bueno, mejor. Mira, se enamoró de una mina que se llama Leonor. La piba es actriz, pero no lo quiere. ¿Está? Sí, Leonor. Sí. Sí, está, creo que está. ¡Mozo! Pato, estaba pensando que podríamos hacer algo nosotros. ¿Nosotros? Sí, sí, nosotros. Pero después le cuento. Quédese tranquilo. Buenas noches, señor. ¿Qué se va a servir? Tráeme un final feliz con Leonor. Pero un final de película, viejo. Muy bien. Ya le traigo. Una consulta. ¿Tiene anteojos así para sol o recetados? No, pero ¿por qué me pregunta? ¿Y un llavero? Sí, bueno, llavero sí, pero ¿para qué? A ver, sáqueselo. ¿Me haría el favor de tirarlo hacia arriba y volver a agarrarlo? Sí, ¿por qué no? Pero después me tienen que explicar para qué. Sí, hágalo, por favor. Bueno, ahí van. Uy, se me cayeron. ¿Eso fue un tiro? ¡Mierda! Me salvé de suerte, pero ¿quiénes serían esos? ¿Jefe? Sí, yo. No, estoy en un departamento. Sí, alquilado. Mala noticia, Ni un rasguño. Pero carajo, no pueden hacer ningún trabajo solos. Bueno, está bien, no te disculpes. Vamos a hacer una cosa, ¿dónde estás vos ahora? Sí, sé dónde es. Espérame ahí. Te paso a buscar en 5 minutos. ¿Tus compañeros? No están acá. Sí, los mandé a su casa ya. Está bien, vamos a ir nosotros dos, nadie más. Espérame en la vereda. Así que usted dice que no alcanzó a verlos. No. Dice que eran como 4. Sí, escaparon en auto. ¿Recuerda la marca del auto? No lo vi bien, pero creo que era un Daihatsu XRT modelo 94, con tablero al mando y disquetera doble. Bien. ¿Color? No sé, no le dije que no lo vi bien. Ni hablar de la patente. Dígame, ¿tiene enemigos? Quiero decir, alguien que lo quiera matar, o que usted piense que lo quiera matar. No, si soy una persona sin enemigo, no se me ocurre quién desearía que yo esté muerto. Alguien que se beneficie económicamente con su muerte, algún seguro, una buena herencia. ¿Qué dice? Está culpando a mi familia. Tengo que considerar todo. No, no tengo ni seguro de vida, ni dinero para herencia, no estoy casado y mis padres y mis hermanos me quieren como yo los quiero a ellos. Es más, en el barrio todos me quieren, en mi trabajo todos me quieren. En fin, ya le digo, no tengo enemigos. Y dígame, ¿cuál es su trabajo? Soy árbitro de fútbol. ¿Quién es esta mujer, jefe? Es Leonor. Ya vas a darte cuenta de por qué vinimos a su casa. Parece un departamento de soltera esto. Sí, es así. La investigué y es así. Vive sola y hace una semana se peleó con su pareja. Una de esas peleas grandes que no tienen arreglo, ¿entendés? Está sola. ¿Y eso qué tiene que ver con el cuervo? Supe que él la quiso mucho en sus tiempos de secundaria, por allá, y nunca se animó a decirle nada. Después no la vio más. Una historia simple. Discúlpeme, jefe, pero no le entiendo. Vos confía en mí. Vamos a llamarlo a la casa y le va a hablar Leonor. Le va a decir que venga acá, a su departamento. Así de corta. Él nunca se negaría. Y una vez que entre, ¡pum, pum! Y la hinchada contenta. Ahora andá y sacale la mordaza. ¿Hablé? ¿Cómo? ¿Leonor? Sí, no me digas que no te acordás de mí. Dale, no hables mucho, la dirección, te espero y cortás, vamos, rápido, rápido. Yo también me acuerdo, en serio, sí, sí, ¿venís o no? ¿Cómo conseguiste mi número? Ah, en la guía, claro. Sí, sí, voy, decime dónde es. ¿222? Listo, listo. Te espero, vení enseguida. Bueno, petizo, amordazala de nuevo, vamos. No, no, no, no. Quédate piola. No, no. Ahora solo nos queda esperar. Rosa del Cairo 222. Ah, es acá. ¿Estará tan linda como antes esta mujer? Ahí está, jefe. Debe ser el cuervo. Tranquilo, sacale la mordaza. Y vos preguntá quién es. Si decís otra cosa, te quemo. ¿Quién es? Yo, Jorge. Me llamaste hace unos 20 minutos. Hacelo pasar y no te hagas la boluda, ¿eh? Ni un gesto. Vos quedate atrás de la puerta, petizo. Hola. Hola, tanto tiempo. Pasá, pasá. Quietito, ni te muevas, cuervo de mierda. ¿Pero quiénes son ustedes? Esta es cortita, vos nos cagaste el partido del domingo. Quedamos afuera por ese penal de mierda que inventaste. Y ahora nos han pagado para que no dirijas nunca más. ¿Están locos ustedes? ¿Me van a matar por eso? Sí, te vamos a matar, ¿y cuál es? Pero yo consulté con el Linesman y él dijo que era vano. Basta ya, fuiste vos. Van a morir, la minita y vos, no queremos testigos. No, señor, yo no quiero morir. Vos cállate, gorda. Gorda, no le digas gorda, Leonor, ¿eh? ¡Cuidado, que no te saque el arma! ¡Cuidado! ¡No! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡Estás herido! Ah, sí, pero no es nada. Es un rasguño. Cuidado, que pueden estar... No, están muertos. Los dos, no te preocupes. Menos mal. Me salvaste la vida, Jorge. Lo volvería a hacer cuando fuera necesario. ¿En serio? Siempre te quise, Leonor. A mí también me gustabas. ¿En serio? Te quiero. Yo también te quiero. Abrázame, besame. No, qué pavada. Pero estas son las películas que mirás vos. Estuvo buena, ¿no te gustó? ¿Pero qué me va a gustar? Mirá que lo van a querer matar porque cobró mal un penal. Y encima después se queda con la mina que le gustaba en la secundaria. Pero es un disparate, déjate de joder. Un pavadón, mirá. Ah, sí, a vos nunca te gusta nada. Por lo menos los actores eran buenos. ¿Qué? ¿Buenos? Pero no me hagas reír. Encima ese policía chileno ahí metido. ¿Qué no, no tiene nada que ver, escuchame. Vos, ¿eh? ¿Quién es el director? ¡Señor, señor! ¡Acá, en el televisor! Che, viejo, me parece que el actor te está llamando a vos. No puede ser. ¿A mí me habla? Sí, a usted. ¿Me haría un favor? Perdón, ¿usted es Pato? Sí, soy yo. ¿Qué desea? Es medio raro lo que tengo que decirle. Va, no sé bien si decirle o no. Dígame, sin problema. Lo vi a Jorge Mateo en la televisión. Ah, sí, ¿y qué le pareció? Lindo. Ahora que lo veo, ¿usted no es actor? No, yo no, nada que ver. Yo atiendo acá, nada más. Pero, ¿usted me quería decir algo más? Yo hablé con él y... me habló él desde la televisión y bueno... Me dijo que le diga a usted que se iba a quedar en la televisión con una tal Leonor, creo, algo así. Sí, Leonor. Pero me alegra mucho. Pero no le asombra que yo haya hablado con él. No, para nada. Esto me parece un disparate. No entiendo nada. Pero me dijo algo más. No sé si decirle o no. Sí, hombre, diga, sin miedo. El actor me dijo que si yo venía a decirle esto, él me regalaba una rastrojera azul que está afuera. Y ah, bueno. Sí. Espera un poquito. ¡Alberto! Sí. Vení un poquito, por favor. ¿Qué pasa? Mira, usted también se parece a... Usted es el matón. El matón. Alberto, mira, el señor vio al hambre Bogart y bueno, el hambre le regaló la rastrojera. ¿Qué le pareció la película? Linda. Estuvo linda. ¿Vos sabés dónde quedaron las llaves, Alberto? Ah, es cierto, las llaves. Yo no las agarré, deben estar tiradas ahí, al lado de la mesa. Ah, bueno, ¿ve aquella mesa vacía? Ahí deben estar tiradas las llaves. Lléveselas nomás. ¿No hay problema? No, hombre, ¿qué problema va a haber? Llévelas, son suyas. Chao, ¿eh? Gracias, ¿eh? De nada, adiós. Parece que el hambre quedó contento. Sí, parece que sí. Se conforma con poco el hambre. Porque mirá que era mala la película que serviste. Bueno, Pato, uno no puede ser brillante todos los días. Torrante, anda a trabajarla. Actuaron elenco inestable de estudiantes y docentes de la carrera de comunicación social. Operación técnica, Fernando Ceruti. Locución, Abel Calfín. Idea, guión y dirección, Marcelo Candia. Realizado para la cátedra Producción Radiofónica, Universidad Nacional del Comahue, General Roca, Río Negro, República Argentina.